chupaba. Otro dijo, yo soy perro, todos tus huesos voy a entierro. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidas a Radio Urbana Radicalmente Democrática, a esta nueva franja, a este nuevo espacio que se abre en este medio para darle cabida a las voces feministas, a las voces que quieren un cambio en el sistema patriarcal. Y creo que es importante, creemos en Radio Urbana, que es importante que coincidan estas voces en este espacio. Como les decía, mi nombre es David Jerez y tenemos hoy en cabina por primera vez a Virginia Jiménez del Observatorio contra el Acoso Callejero, o CAC, de parte del Centro de Sanación y Transformación Interpersonal Canil. Ah, vieron que me lo aprendí, me faltó una palabra, ¿verdad? ¿Eso dije? Interpersonal. Transpersonal Canil. Nos visita Corín Ler y Pili Salazar. Y de Asociación Feminista La Cuerda nos visita Paula Irene del Cid. Y Gabriela Miranda García, que es una teórica feminista. Bueno, entonces, para comenzar, tal vez ustedes se pueden saludar y presentar. Y a ver, para que la gente vaya conociendo sus voces. ¿Quieres iniciar tú, Gaby? Pues estamos aquí muy contentas por ser parte de este programa. Yo tenía muchísimas ganas de hacer yo misma un programa de radio. Aquí en la Radio Urbana nos dieron un proceso de formación y decían que no es lo mismo cuando una la entrevistan que cuando una elabora, hace su programa, es productora del programa. Y entonces estoy muy contenta por esta oportunidad, por hacer cosas nuevas y por tener otro espacio que sea un espacio para repensarnos, replantearnos, resentirnos y, pues, ¿por qué no otro espacio de emancipación? A ver, Paula, aprovechando que ya tienes el micrófono listo, bienvenida a Radio Urbana, a este espacio, a esta franja feminista que ustedes obviamente tienen mucho que ver en que esto se cree. Sí, nosotras como feministas y como colectivo que iniciamos hace casi 18 años con el periódico, consideramos que es fundamental tener espacios, porque de hecho La Cuerda se llama por ese espacio, tener un espacio, un territorio para poder comunicar otras miradas de la realidad, en este caso miradas feministas, alternativas, emancipadoras. Y pues estamos muy contentas de tener este otro espacio, esta otra cuerdita para poder comunicar las propuestas y los problemas que tenemos las mujeres feministas. Gracias, bienvenida. Tal vez el Centro de Sanación, ¿se presentan, chicas? ¿Quién es cada quien? Hola, buenas tardes. Nosotros también desde Canil ya hemos tenido como la felicidad, la oportunidad de estar acá en el radio y presentar como varias ideas, varios cursos, diplomado que brinda el Centro Canil, y estamos muy alegres de estar acá hoy con más mujeres. Gracias, Corín. Hola, yo soy Pili. Gracias a Radio Urbana por la oportunidad. Y sí, como lo dijo ya Corín y las compañeras, estamos muy emocionadas de estar acá en este nuevo proyecto, en esta nueva aventura, en estas realidades que tenemos que hablar, tenemos que tratar y definir algunos conceptos que tal vez muchos y muchas tenemos esa duda o saber qué pasa, ¿no?, en este contexto guatemalteco. Excelente. Bueno, entonces ahora le toca el turno a Virginia. Si te presentas, saludas a la audiencia. Uy, está vivo. Si te presentas y bienvenida a este espacio. Hola, soy Virginia, soy del Observatorio contra el Acoso Callejero. Nosotras estamos muy contentas de contar con este espacio para visibilizar el acoso callejero y la violencia que se vive en los espacios públicos. Creemos que podemos desde los feminismos seguir formándonos y formar al público. Ah, pues no, eso es muy importante realmente. También cuando se estaba ideando esta la franja, sí estábamos convencidos de que es importante pues enfrentar esta cosa, ese flagelo, estas agresiones constantes que sufren las mujeres en la ciudad, ¿verdad? Bueno, entonces, si quieren pasamos a hablar un poquito de la franja feminista. ¿Por qué creen ustedes que es importante tener una franja de este tipo en Radio Urbana y por qué ustedes pues asumieron el reto? No sé quién quiere comenzar. Pues yo pienso que es muy importante que, dadas las condiciones de desigualdad, de todas las desigualdades que existen, que se sigan promoviendo espacios en donde se pueda hablar de esto, ¿verdad? Espacios en donde se hable de esas desigualdades, porque las personas creen que solo es un espacio o que somos feministas por una rebeldía innecesaria. La gente cree que ya está todo arreglado, que exageramos, pero yo creo que no. Yo creo que situaciones tan menores como a las que se refería Vicky sobre el acoso callejero, la desigualdad salarial, la desigualdad de jornadas, el acoso laboral, las ideas que se tienen sobre nuestros cuerpos, las expropiaciones del cuerpo, la violencia doméstica, todas estas son cosas que siguen interesando, importando y que al feminismo, a las mujeres, y que siguen necesitando tener un espacio, que siguen necesitando de ser evaluadas, de ser explicadas, de ser pensadas. Entonces, a mí me parece que es muy importante que espacios como la Radio Urbana, Radicalmente Democrática y otros espacios sigan teniendo este compromiso, ¿verdad? Más allá, o debería de ser una de sus orientaciones principales de cualquier tipo de organización que se entienda de derechos humanos, debería de tener esta apertura y debería de tener esta apuesta política, porque el feminismo es un movimiento social, no es una ideología, es un movimiento social y es una teoría práctica. Sí, como ahorita mencionaste mucho la palabra espacio, yo también puedo identificar mucho la idea con eso, de que es una forma de recuperar estos espacios, no de tomar muchos espacios, sea como el observatorio que tal vez trabaja como en como más en el espacio de la calle, o sea, recuperar todos estos espacios y hacernos visible a través de estos espacios, y el radio es una buena oportunidad para eso. Bueno, excelente. ¿Ustedes también en OCAC, cómo tomaron, cuando se les planteó esta posibilidad, cómo les gustó la idea, les emociona poder tener un espacio para discutir? Nosotras en el OCAC pues tomamos con mucha emoción todos los espacios que se nos han abierto en este año que llevamos trabajando. En la radio fue uno de los espacios más recientes que se nos han aperturado y estábamos muy contentas con este, porque creemos que todos los medios de comunicación son útiles para difundir nuestro mensaje y seguir llegando a concientizar sobre nuestra problemática. Excelente. Bueno, ¿y la cuerda cómo lo ven? Sí, no, pues como mencionaba antes, nosotras consideramos que siempre el porcentaje de espacios para las mujeres y la perspectiva es muy reducida, y generalmente las mujeres no somos consideradas como fuente, ¿verdad? Ni tampoco nuestras propuestas son visibilizadas. Entonces consideramos fundamental poder participar acá, no solamente para difundir, sino que también para coordinar con otros espacios que también están con esta propuesta emancipadora como es Radio Urbana. Nosotras, cuando decíamos, bueno, para explicar un poco, cuando decimos feminista, de qué estamos hablando, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, nosotras, una de las cosas que utilizamos para explicarlo es que una feminista se está como inconforme con el lugar asignado, ¿verdad? Entonces todas aquellas asignaciones que nos dicen es que por ser mujer te toca, ¿verdad? Te toca hacer esto, o ser, o pensar, o sentir, o desear. Entonces a muchas mujeres nos incomoda ese deber ser y no le tenemos nombre. Entonces la idea es que cuando a nosotros nos molesta algo, entonces por ahí hay un feminismo que tenemos que reconocer. Y luego cuando vemos que queremos hacer otra cosa, que no nos han dicho cómo es, y buscamos a otras y nos colectivizamos, entonces poco a poco nos vamos convirtiendo en colectivos, organizaciones y poco a poco en movimientos, ¿verdad? Movimientos sociales. Sí, no, pues como dices, eso es, creo que es un valor que yo no se lo había reconocido a la franja, de que la están trabajando todas en conjunto, ¿verdad? No es aisladamente. Entonces todas ustedes también pueden coordinar, pueden buscar puntos de encuentro. Y eso, Paula, cuando dices que no son tomadas en cuenta, digamos, en el diálogo nacional, o como cuando, digamos, cuando se habla de una transformación del Estado, los movimientos feministas son, o sea, ¿siempre están invitadas a formar parte en la mesa o tienen que ir a pelear ese lugar siempre? Yo me refería, esa es como una expresión muy concreta, ¿verdad? Y ya sabemos que no necesariamente que haya mujeres significa tener una perspectiva feminista. Bueno. Ya sabemos que muchos de los diálogos solamente nos quitan, o sea, que a veces es como que pareciera ser un diálogo, pero realmente lo que hace es como aparentar, bajar. Como cumplir un requisito de tener mujeres en la mesa. Exactamente. Negociando. O sea, cuando yo me refiero cuando no se toma en cuenta, digamos, nuestras propuestas, estamos hablando, hoy, por ejemplo, lo explicaba muy bien Sonia Escobedo, por ejemplo, ¿qué está pasando ahorita con toda la cuestión de la propuesta de los impuestos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ella decía, cuando hablamos de impuestos estamos hablando dentro de la lógica del mercado y de la cuestión del efectivo. Cuando no vemos que las mujeres hacemos un gran porcentaje del trabajo de cuidados, que no pasa por la lógica de mercado, pero sí pasa por la parte del desgaste del cuerpo y del tiempo de las mujeres, uh-huh. Entonces, ¿dónde queda esto, verdad? Entonces, y estos son análisis teóricos, políticos, científicos que tienen más de 30, 40 años de estar sobre la mesa y no se debaten, no se colocan. No solamente me refiero a si estamos o no estamos las mujeres en los espacios. Eso ya ahora, o sea, es cuando no hay mujeres es evidente que ni nos toman en cuenta, pero no solamente con eso basta, ¿verdad? Es con toda la propuesta política de transformación de sociedad que pasa por cambiar la división sexual del trabajo y un montón de aspectos que son las que nosotras en estos espacios queremos contribuir a visibilizar, tanto desde las problemáticas que le causa a las mujeres este sistema político, organizativo, como también las propuestas. Entonces, en distintos planos que no se nos visibiliza ni se nos toma en cuenta, sí, ni claro. Se nos escucha. Y no deja de ser una cuestión de clase también, cuando se aprovechan de todo un sector de la sociedad para producir pues, la riqueza. Eso es importante, es una discusión bien válida. No sé cómo quieren ir terminando este primer segmento antes de irnos a corte. Sí, claro, el micrófono sirve. Reforzar un poco lo que dice Paula, ya que toca un poco el tema político ahí. Hace poco estuve yo cubriendo una conferencia de prensa. Habían unas compañeras representantes de algunas organizaciones de mujeres pidiendo la voz y la palabra, porque en el proceso de la elección de la secretaria de la presidencia hay sesgos. Ahorita no sé si ya aparentemente eran 10 días para poderle proponer al presidente ese listado de mujeres para elegir quién iba a ser la representante. Pero estas compañeras en esta conferencia de prensa a los periodistas y a las periodistas nos hicieron ver que había un sesgo, que habían unas compañeras que estaban siendo ya apartadas como para dejar el poder ya a alguna persona con un pensamiento tradicionalista. Entonces ellas nos decían que ahí hay un problema, que hay un sesgo y que es lo que trunca, ¿no? Lo que estanca los procesos de democratización y, uh-huh. y de cómo incluir el feminismo dentro de las instituciones del gobierno. Entonces es algo muy importante lo que ellas dijeron. Habría que actualizarse ahorita para ver cómo va el proceso, pero sí ahí se ven esas situaciones de sesgo, ¿no? Y con el tradicionalismo. Sí, porque no quiere decir de que porque hay una mujer en la Secretaría de la Mujer va a tener ideas feministas, ¿verdad? Tal vez una mujer que desea perpetuar el patriarcado, que en el Congreso ahora purulan las mujeres que no comulgan con ideas feministas, y uno se pregunta, ¿pero por qué? O sea, ¿en qué, dónde han estado metidas? ¿No? Que, bueno, no sé, no quiero entrar, de repente puede ser usado en mi contra lo que diga, pero nos vamos a ir a corte para ya, nos gastamos los primeros 15 minutos, invertimos los primeros 15 minutos, me ha gustado la conversación. Escogieron la de Tu Cintura Sin Censura de Rebeca Lane, ¿por qué la escogieron? Antes de que suene. Yo la escogí porque... nosotras planteamos que el feminismo es teoría, es un movimiento, pero también es una forma de vida, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta esta canción porque en Guatemala nuestro cuerpo siempre está, lo autocensuramos, nuestros movimientos, siempre estamos cuidando el qué dirán y qué va a pensar. Entonces, cuando Rebeca nos dice Tu Cintura Sin Censura, es atrévete a moverte, ¿verdad? Atrévete a mover. Y para mí el feminismo es eso, es un atrévete a moverte, ¿verdad? Y sin censura. Entonces, sí. Por eso es que me pedí que pusieras esta pieza. Excelente. Esto es La Franja Feminista en Radio Urbana. Yo no puedo disfrutar, lo quieren controlar. Esta fiesta que llevo dentro libero cuando bailo. No me hace falta amor porque yo me amo demasiado. Los ojos son fijos en mí, pero la suerte de ella no fue así. Una cifra más se volvió por solo miedo sentir, víctima de sus vacíos y violencia murió. Él dijo que la quería y ella se lo creyó. El amor radica en ti, no te dejes destruir. No, no, no te dejes destruir, no te dejes destruir. El amor radica en ti, no te dejes destruir. Tu cuerpo en armonía con tus sentidos, recuperando lo que creías perdido. La libertad de hacer lo que tú quieras hacer, no soy tan fuente de tu maltratos y actos siniestros que han marchitado alma y piel. Ya no más ser marioneta de él. Corta los hilos que controlan tu voluntad. Empodérate, goza de tu libertad. Eres dueña de tu cuerpo entero. Baila, sueña y ríe, pero ámate primero. Ámate a ti primero. Ámate. No, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no. Bienvenidas de vuelta a Radio Urbana, a esta franja feminista, a este primer programa especial de presentación, para que todas pues vayamos conociendo de qué va, de qué se trata esta franja. Y este segundo segmento, pues habíamos pensado, ¿verdad, compañeras? Que hablarán ustedes de qué va cada programa y que también entre ustedes puedan dialogar al aire, pues qué les parece y tal. Podemos hacer una plática aquí constructiva. Vamos a comenzar con la cuerda. Porque va a ser el primer programa que se va a hacer. Entonces, el otro viernes ya listas para oír la cuerda en la radio. Ok. Bueno, nosotras... el esquema de la franja general es que vamos a tener un programa mensual, ¿verdad? Cada colectivo. Cada cuatro semanas, repito. Entonces... La primera semana, que va a ser la siguiente, nos va a tocar a la cuerda y cada colectivo va a tener una propuesta distinta, ¿verdad? Entonces, nosotras, como va a ser una al mes, lo que queremos es aprovechar este espacio para discutir lo que estamos colocando en el periódico. Nosotras en el periódico tenemos distintas secciones. Tenemos nuestra sección editorial, ¿verdad?, donde vamos a colocar nuestra mirada sobre los acontecimientos que veamos importantes en el mes. Ahí vamos a aprovechar para comentarlo. Tenemos otra sección que es sobre nosotras sabemos que ahora, ¿verdad?, decimos, tenemos varios feminismos, varios puntos de vista. Entonces queremos dar luz y poner el foco en distintos feminismos que existen y que contribuyen a hacer estos análisis, estas miradas. Luego también tenemos otra sección en relación a la justicia, ¿verdad? Queremos enfocarnos en aquellas acciones, propuestas del movimiento de mujeres a favor de una vida sin violencia. Todo lo que tenga que ver con aquellas acciones que estamos haciendo en Guatemala o en la región para generar más seguridad, ¿verdad? Y también aquí a nosotras hablamos, a esta sección nosotros le hemos llamado autonomía, porque nuestra concepción de seguridad no está asociada, nada que ver, ¿verdad?, con las armas, sino que al sentido de poder estar en libertad, a recuperar las calles, el ocio. Entonces, por eso esta sección nosotros le llamamos autonomía. Otra sección a la que nosotras le ponemos atención es a las sexualidades, ¿verdad? Consideramos que el cuerpo de las mujeres y toda nuestra concepción sobre sexualidad es una de las formas que tiene el sistema de constreñirnos, de limitarnos, y entonces es importante que deje de ser un tabú, y queremos contribuir con ello, con esta sección. Otro elemento que también, otra parte que nosotras abordamos es lo que hemos llamado redes de intercambio, que precisamente es ir más allá de la economía de mercado. Queremos aquí abordar ejemplos de aquellos elementos que amplíen nuestra concepción de economía, que solo considera la acumulación de bienes a través del mercado. Y entonces queremos abordar aquellas experiencias que nos ayuden a identificar otras formas de sobrevivir, de vivir, que pasa por intercambiar, por el trueque, por otras formas de relacionarnos y de asegurar la sobrevivencia de los seres humanos. Luego también estaremos, pues cuando hay alguna cuestión de arte, la vamos a estar visibilizando, las propuestas alternativas a la cultura patriarcal. Eso definitivamente consideramos que es importante, porque en el patriarcado nos vende solamente ciertas maneras de arte, de símbolos. Estamos muy impregnadas de lógicas competitivas, de lógicas fuera de la cooperación, no nos llama a cooperar. Entonces cualquier elemento simbólico, y ahí las feministas, artistas, ya sea en la música, en la poesía, en la literatura, están contribuyendo de alguna manera a poder construir, imaginar otras formas de relacionarnos entre nosotras y con la naturaleza. Luego, nosotras en la cuerda cada mes, dependiendo de cómo está la situación y lo que consideramos importante visibilizar, a eso le llamamos el tema central, el meollo, ¿verdad? Y entonces esta sección va a ser que, con base a criterios de oportunidad y de interés del colectivo, vamos a ir colocando. Y también tenemos otra sección que se llama Voces Plurales, ¿verdad? La idea es, generalmente los medios de comunicación no masivos, ¿verdad? Las que yo le digo, las empresas mediáticas, ¿verdad? No visibilizan muchas de las acciones que hace el movimiento, y consideramos importante que contribuir a visibilizar. Luego tenemos otra sección que se llama Cuidar la Vida, que aquí lo que hablamos, lo que nos vamos a referir, es a toda, sí, aquí sí es una mirada antipatriarcal, creo yo, y también va más allá, porque el patriarcado, con ayuda de la religión judeocristiana, nos han enseñado que estamos en una cúspide, ¿verdad? Nos enseña a ver la vida, que el humano está, y el hombre, ¿verdad?, está hasta arriba. Y nosotras consideramos que si seguimos con esta mirada, no vamos a poder hacer transformaciones. Y de hecho, entonces, esta sección plantea una concepción integradora que unifica la humanidad y la naturaleza. Y la idea es exponer aquellas posibilidades de vivir en armonía, ¿verdad? Dar a conocer cómo funciona la naturaleza, cómo es posible cuidarla, cómo el sistema y cómo también evidenciar, denunciar cómo este sistema político económico protege a las transnacionales que están destruyendo y contaminando todo nuestros ecosistemas, ¿verdad? El agua, el bosque. También queremos dar aquí en esta sección, vamos a dar a conocer alternativas para las prácticas de consumo, de manejo de desechos y cualquier iniciativa que hayamos podido encontrar, visibilizar durante el mes, ¿verdad? También vamos a estar, en la medida de las posibilidades y del tiempo, ¿verdad?, vamos a estar dando aquellas todos ejemplos que veamos de posibilidades de emancipación, ¿verdad? Nosotras, este sistema es misógino, es sexista, es racista, pero ante toda esta forma de ser hay otras formas que están surgiendo de comportarnos y de ser, y hay ejemplos locales, comunitarios. Entonces la idea es darlo a conocer. Excelente. También tenemos la parte de Hagamos Memoria, que consideramos que mientras aquí en Guatemala tenemos hegemónicamente el proyecto del olvido, ¿verdad? Hay una tendencia, esa es la propuesta, y nosotras lo que queremos es estar siempre teniendo un enfoque histórico que nos ayude a no repetir errores, que nos ayude a recuperar ancestras, que nos ayude a recuperar formas de ver para no repetir y que podamos aprender de ello. Dependiendo de también del momento y del estaremos colocando elementos a nivel internacional y que estén sucediendo y que nos estén afectando. Entonces, vamos a estar las invitando entonces para el próximo viernes para que nos escuchen aquí en este espacio de La Cuarta. Pues suena súper completo, Paula, es bastante, bastante completo, sobre todo porque cuestiona mucho más allá del patriarcado también las formas de producción y de relacionamiento con el medio. Eso sí es muy valioso. ¿Tú crees que van a abordar un poco los artículos como para explicarlos y platicarlos un poquito? ¿O todo va a ser, siempre es en base a los artículos del periódico? Sí. Y está la revista ahora. Sí, el periódico de esta revista. Sí, uh-huh. Sí. Bueno, pues excelente, excelente. Ahora le toca el turno a Virginia para que pueda explicarnos un poquito el proyecto del OCAC, del Observatorio contra el Acoso Callejero. Yo quería empezar un poco contando la historia del OCAC para vincular nuestros objetivos a los objetivos del programa. Nosotros surgimos primeramente cuando, a raíz de una noticia, un 6 de junio del 2015, en el periodo del siglo XXI, salió una noticia que se titulaba "Para escapar de acosadores se tiran de puente", donde dos hermanas, una de 15 y otra de 19, junto con su tía salieron a trotar, y cuando estaban ya corriendo, sufrieron acoso por parte de cuatro hombres. Ellos las persiguieron y les gritaron que las querían violar. Ellas tomaron la decisión de tirarse del puente para evitar que las siguieran acosando. Las auxiliaron a tiempo, por lo cual no fallecieron, pero nunca se supo quiénes eran los acosadores. A partir de esta noticia fue que nuestra fundadora y actual directora, Lidia Guerra, se indignó y tomó el deseo de que este tipo de violencia se erradicara y que ya no, las mujeres no fuéramos víctimas de más acoso. Fue así como ella buscó en redes sociales e iniciativas y encontró OCAC Chile, que es el nuevo inicial de nuestro OCAC Latinoamérica, y ella les preguntó a OCAC Chile si podía hacer un nodo para Guatemala y le dijeron que sí. Fue así como ella fue uniendo más mujeres y creando el colectivo, y fue así como ya llevamos un año casi trabajando. Nosotras estamos interesadas principalmente en evidenciar, comunicar y generar crítica acerca del derecho a la libre movilidad en las calles y la violencia que se sufre en los espacios públicos. Y como parte de nuestra agenda de comunicarnos y también formarnos, es que decidimos crear este programa y aprovechar el espacio que Radio Urbana nos estaba dando. Nuestro programa es Formándonos con el OCAC. Tiene el principal sentido de ser un proceso formativo de unir la teoría feminista con el fenómeno del acoso callejero. Queremos hablar de diversos contenidos, pero principalmente de las lecturas internas que nosotros realizamos en el OCAC, y realizar una reflexión sobre esto y otras temáticas. Nuestros contenidos van a ser teorías feministas, lecturas e información sobre la situación actual del acoso callejero, tanto en Guatemala como a nivel internacional. Nuestros objetivos del programa son principalmente utilizar la radio como una vía de comunicación para cumplir nuestros objetivos como observatorio y también a través de la formación teórica. Queremos compartir también a través de los testimonios que nos llegan de las víctimas la realidad guatemalteca del acoso callejero y facilitar la comprensión sobre la naturaleza del fenómeno. También queremos informar sobre los esfuerzos conjuntos que se realizan internacionalmente para prevenir y eliminar el acoso callejero. También estamos interesadas principalmente en que hablar también sobre los mitos que hay que existen sobre el acoso callejero. Nuestro programa se va a estructurar en una sección de música, en otra de formándonos, como ya lo he comentado, para vincular la teoría hacia la realidad concreta del acoso callejero. Otra es la de calles nuestras, donde pretendemos compartir los testimonios que tenemos, y el OCAC informa para compartir información sobre las actividades que se realizan en diversos países y las que nosotros realizamos como OCAC GT. Excelente. No sé, ¿quieren ustedes participar o dialogar sobre lo que dijeron las compañeras, o nos podemos ir a un corto también a escuchar Somos Sur de Anita? No, solo quería decir que a mí me parece muy importante el tema del acoso callejero, ¿verdad? En general, el tema de cualquier tipo de acoso, el acoso racial, pero el acoso callejero que se vive todos los días, que vivimos todos los días, a veces es abrumador, ¿verdad? Y es como enseñarnos, mostrarnos que ese espacio no es nuestro, que estamos de más, que estamos invadiendo un espacio masculino, que es el espacio público político, que entonces, estando como intrusas, siendo intrusas dentro de ese o en ese espacio que no nos corresponde, porque estamos fuera de la casa, ¿verdad? Nuestro espacio es la cocina, la cama, la casa. Entonces, cuando estamos fuera de ese espacio, somos acosadas. A mí me parece importantísimo, está tan normalizado que cuando hablamos de esto es casi un atrevimiento, ¿verdad? Es casi una cuestión de burla, como de exageración, de histeria, cuando en verdad yo no sé si los hombres se tengan que pensar dos veces para salir a la calle. Nosotras siempre saldré a estas horas, me pondré esto, si voy a salir a estas horas mejor me pongo otra cosa, si me pongo otra cosa entonces no voy en bici, si no voy en bici es una locura. Tener que pensar tres cosas antes de salir a mí me parece un acto de profunda injusticia. Yo quiero aportar ahí un poco con lo que dice Gaby, tanto también como experiencia personal, y esto no es solo una cuestión de hombres, también de mujeres. Yo he atravesado experiencias donde hay acoso callejero y también mujeres que son cómplices de estas situaciones, donde hay risas, hay burlas o hay algún tipo de situación que hace un acompañamiento a este acoso callejero. Entonces creo que es muy importante tomar en cuenta que tenemos que tratar de tener sororidad entre mujeres, ¿no? Que es la palabra, el concepto mismo lo dice. Y sí, creo que el reírse o de cierto modo tener ciertas actitudes creo que nos hace cómplices también a las mujeres de este sistema, ¿no? Eso era lo que quería mencionar. No, sí, yo obviamente considero de que este espacio del observatorio es sumamente importante, de que la gente vaya conociendo y vaya familiarizándose con el daño psicosocial o psicológico que también causan se causa en las mujeres, en los niños, en la gente que no, como dice Gaby, como que desentonan el espacio público, que alguien cree, que un sistema cree que lo controla, pero es para todos. Y sí es muy muy importante. A mí como hombre me ha costado mucho y he desechado muchas amistades realmente, porque creen que porque soy hombre me pueden decir, ah, mira esa qué buena, o ya viste. O sea, yo le digo, bueno, no me interesa tu opinión tampoco. Y así me he ido alejando, me he ido separando mucho de mis amigos que tienen esa formación y que lo ven como normal, ¿no? Normal acosar o bromear inclusive. Entonces sí es bueno que todos nos revisemos eso, y en el caso del acoso callejero es imperativo, eso ya no puede esperar más. Yo tengo una hija y sufro que el día que sé que va a tener que abordar una unidad de transporte colectivo, no sé qué va a pasar. Lo que sí es que sé que es que le tengo que platicar de todo lo que puede pasar. Bueno,

Bueno, yo también me cuesta bastante recordarme de todo, del nombre completo de Canil, entonces no te preocupes, David. Entonces Canil trabaja en la parte de formación de transformación y de sanación, exacto. Y entonces eso tal vez al inicio suena como un poco abstracto, un poco así, pero sí, trabajamos en esas tres vías. Es que Canil trabaja como la parte de formación, que da como diplomados, que da cursos. La parte de sanación se va a través de distintas formas de terapia, que una, por ejemplo, es la terapia de reencuentro, que es como trabajar la propia historia y también a través del propio cuerpo, ¿no? Lo que hemos escuchado, por ejemplo, del observatorio del acoso callejero, lo que yo muchas veces pienso es como todas esas represiones, todas esas opresiones también pasan como por el cuerpo, ¿no? Y tal vez hace falta como de entonces también trabajar una propuesta de sanación a través del cuerpo y de la propia historia, ¿no? Y bueno, eso es lo que trabaja Canil, como la parte de la investigación también. Hay como artículos, hay gente que vienen y pueden también aprovecharse del centro de información de Canil, que tenemos como una librería muy grande ahí que se enfoca en los temas feministas y de la sexualidad. Y bueno, lo que hacemos también, lo que tal vez va un poco en la misma dirección del programa, es un boletín que sacamos todo una vez al mes, y yo lo siento muy rico porque cada persona de Canil le toca escribir un boletín al mes. Y entonces, porque somos un equipo, yo siento, bastante diversa, con diferentes enfoques. Una persona viene más de la psicología y de la danza, la otra persona más de la psicología y de la terapia de reencuentro, una persona más de la pedagogía. O sea, venimos como desde diferentes puntos de vista, entonces nuestros enfoques también son diferentes, aunque que siempre están como en coherencia, ¿no? Entonces hemos tenido un boletín sobre la diversidad sexual, hemos tenido un boletín sobre qué significa la vulva en el contexto de recuperar nuestros cuerpos, ¿no? Como que hay una diversidad bastante grande, y estamos hablando a partir de esos boletines que cada una propone su tema, que entonces de estos temas también vamos a poder hablar en los programas, ¿no? No sé si Pili quieres agregar algo que no sé si ya he mencionado todo. ya el concepto de Canil, sí. Ya lo... Uh-huh. Pero, sí. Sí, es... Bueno, yo es solo un poco... A partir de mi experiencia, uh-huh. Ahorita se está realizando el diplomado en cuerpos, erotismos y sexualidades, uh-huh. Y creo que es un espacio muy muy transformador, ¿no? Muy de hacerte consciente de tu cuerpo, de tu historia, de lo que tienes, ¿no? Y ponerlo todo en armonía, ¿no? Y ver el concepto del erotismo no desde como siempre se ha visto, ¿no? Que es de lo genital, ¿no? La cuestión del erotismo atraviesa un montón de cuestiones y situaciones, desde cómo nos movemos, lo que percibimos, lo que tocamos y lo que somos, cómo nos relacionamos, que es muy importante. Entonces, para mí ha sido una experiencia muy, muy, muy transformadora, muy bonita. Y sí, desde ya les invitamos a que conozcan más del centro Canil. Voy a dar los datos donde nos pueden visitar y el teléfono. Estamos en el teléfono 2474-0374 y estamos en la octava calle 2651, Caminal Juyú 1, y nos pueden visitar en el sitio web sanacioncanil.org.gt. Entonces, desde ya las y los esperamos, ¿verdad? Porque este es un centro para todos y todas. Creo que era el complemento. Sí. Bueno, excelente. ¿Quieren contribuir sobre eso? o le damos el espacio a Gabriela para que hable de su programa, de su propuesta. Bueno, buenas tardes, yo soy Gabriela Miranda y pues formo parte de esta franja feminista con un programa que tiene una mirada al cine, ¿verdad? El programa se llama Una Mirada Feminista del Cine y la pretensión con el programa es hacer un análisis de la sociedad, un análisis crítico de la sociedad, un análisis feminista de la sociedad a partir de lo que podemos ver en el cine. El cine es una herramienta, así como es una herramienta de arte, ¿verdad? Es un lugar de construcción creativa. También sabemos que el cine es una industria y que ha sido parte de la colocación de ciertos estereotipos y de ciertas miradas que tenemos sobre la sociedad, ¿verdad? No en balde, Hollywood surge durante la crisis o la recesión de Estados Unidos en 1929, ¿verdad? Y esto explicaría la necesidad de mantener a las personas pues entretenidas, básicamente, ¿verdad? El cine como una industria del entretenimiento también es una industria de la colocación de imaginarios sociales, de órdenes simbólicos y de sueños, ¿verdad? En el cine pareciera como si pudiéramos construir y realizar nuestros sueños, y nuestros sueños terminan siendo los mismos sueños del capitalismo muchas veces. Entonces yo quisiera, o lo que yo quisiera plantear con este programa es justamente hacer eso, ¿verdad? También hablar del cine, porque yo creo que es una de las cosas que a mí más me ha gustado, ¿verdad? Ver películas, y he de decir que no solo veo películas de cine de autor, como le llaman, o de cine de arte, también veo un montón de películas pelotudas porque me ayudan a mirar cómo está la cosa y pues también por descanso de estar leyendo todos los días a Agnes Heller, a Foucault, a Rosa Luxemburgo. Entonces ver una película de Hollywood también me ayuda un poquito a descansar, dado que no tengo cable en la casa, ¿verdad? Entonces ver una película de estas también me ayuda un poquito. Así que esta es la pretensión con el programa. Digamos, lo que se haría, me preguntaban hace poco si la idea era ver cine feminista, ¿verdad? De comentar el cine feminista, el cine hecho por mujeres, y no. La idea es revisar en el cine los temas clásicos que el feminismo ha abordado, como la maternidad, la brujería, la prostitución, la pornografía, la guerra, el racismo, las rubias, y ver cómo el cine los aborda y cómo se nos ha creado con eso un imaginario social, como ya decía, y se nos ha impuesto un modo de entender la vida, ¿verdad? El cine es una especie de vitrina de una sociedad. Entonces yo quisiera reflexionar sobre esto, que se reflexionara en el programa sobre esto, cómo el cine nos ha impuesto modelos y estereotipos, ¿verdad? Y cómo a la vez es el reflejo de una sociedad conservadora, de una sociedad racista, machista, clasista, y cómo está, qué es lo que el cine provoca. También quisiera hacer otras cosas dentro del programa, ¿verdad? Como, no sé, las mujeres en el cine, las como cineastas, como directoras, como actrices, las mujeres que están creando cine ahora mismo. Me gustaría invitar a alguna mujer que esté estudiando cine, haciendo cine, cuál es su experiencia dentro de esto, las dificultades que para ella ha representado ser parte de este, pues de otro espacio, otra vez como decíamos con el observatorio, ¿verdad? Es otro lugar más, que también es un lugar patriarcal, en donde las mujeres somos o son, ¿verdad? Nosotras no, pero las mujeres son personajes de relatos y muy pocas mujeres creadoras en sí mismas. Así que me gustaría ver cómo están creando algunas mujeres que yo conozco Entonces, la idea un poco, digamos, si habláramos de secciones o si yo presentara el programa en secciones, yo diría que alguna sección tendría que ver con las mujeres en el cine, ¿verdad? Eso, como ya decía, como actrices, como productoras, como directoras, como camarógrafas, como fotógrafas, como asistentes de vestuario, digamos, me gustaría también que incluyera música, ¿verdad? Por supuesto, una vez en el programa, durante, sería un soundtrack famoso, no sé, poner La Guerra de las Galaxias o esas cosas que nos gustan tanto del cine, Mancini, ¿verdad? De esas cosas que son tan famosas en el cine y que nos traen tantos recuerdos, ¿verdad? Y pues quisiera hacer dentro del abordaje de estos temas, como ya decía, pues una introducción, ¿verdad? Digamos, si yo voy a hablar de las rubias en el cine, una introducción sobre la historia de la cabellera, cómo la cabellera se empezó a teñir, cuándo se empezó a teñir, qué significa el cabello largo, qué significa el cabello largo en las mujeres, como una introducción a la pornografía, con toda esta, por ejemplo, con Micaela Marzano, que trabaja también el tema de la pornografía, o Beatriz Preciado, que trabaja el tema de la pornotopía, es decir, como hacer una introducción al tema para que la gente tenga un referente de discusión, ¿va? Por supuesto, esto sí siempre desde el feminismo o desde el marxismo o desde una propuesta de pensamiento crítico. Y no sé, me gustaría introducir también, el programa tiene la pretensión de introducir algunos audios de películas, como esas frases famosas de las películas que después andan volando por ahí, ¿verdad? En el YouTube, y que se pueden usar para que recordemos también frases famosas de películas famosas. Y me gustaría también tener algún espacio de recomendaciones, ¿verdad? De qué películas podemos ver, de dónde se pueden conseguir, de cuáles son los links, y todo esto que nos ayudaría un poco a hacer del cine una herramienta de trabajo. Yo recomiendo, cuando doy clases, cuando escribo, recomiendo películas, porque yo creo que el cine en cualquier momento puede ser una herramienta pedagógica de deconstrucción, y también puede ser una herramienta pedagógica de formación, y puede ser una herramienta de visibilidad de injusticias, ¿verdad? Se puede analizar y uno puede tener una mirada al mundo desde una película. Bueno, excelente. Al final ya vieron que les quedó corto el tiempo, que ya nos acabó todo. Como siempre, avanza bastante rápido el tiempo en radio, como dicen. Pero sí me gustaría, si quieren, pues nos extendemos. Igual aquí no tenemos patrocinadores ni nada que venga, que nos presionen con los anuncios. Si quieren seguir abordando el tema de Gaby o discutir sobre algo. Yo solo quería sí, abordar como que tal vez al primera presentación suena como muy teórico, ¿no? Como muy, que no nos asustamos, como yo he tenido la suerte de tener clase con Gaby, siempre llega el momento en que una persona se encuentra ahí, ¿no? Se identifica con lo que se aborda en el tema, ¿no? Porque nosotros también hemos como empezado por el tema un poquito, y yo me recuerdo como las mujeres ahí en el diplomado, ¿no? Y cada una, y se recordaba, ¿no? A estas frases y a estas, cuando una se imaginaba, no, cuando yo hubiera encontrado Leonardo DiCaprio en esa película, yo hubiera sido, ¿no? O sea, siempre hay como una conexión también a lo personal que lo hace como muy rico y lo hace como, sí, como más fácil abordar también desde lo personal, ¿no? Ha sido como un espacio muy rico. Sí. Ya estoy. Gaby, igual podría también poner como en 15 días, o anunciar que vas a escribir una película y que la gente la vea y pueda saber de qué están hablando, tal vez de repente puedes hacer ese. Sería una buena idea, como lanzar el link junto. La siguiente semana vamos a discutir tal película, aquí la pueden ver. Búsquenla con el Buki. Piratas.com o pelis.com, o no sé cómo se llama ese programa. Y bueno, yo no sé si vamos a terminar, pero por lo menos hoy hay bastantes actividades, ¿no? Está por ahí Lesbianas Creando en Casa, que es Tercera Avenida, Tercera Calle de la Zona Uno es hoy a las 7 de la noche para que vean las exposiciones de las compañeras y el aporte que ellas están haciendo. También por ahí Mujeres Artesanas de Paz nos mandó algunas de sus actividades. El jueves 25 tienen un laboratorio para nosotras, el viernes 28 taller de elaboración de brasieres customizados, el domingo 28 Círculo 7 de sanación de energía femenina. Me imagino que todo esto es en la antigua, creo, porque ellas es donde trabajan. Así que estas son algunas actividades. No sé si alguna otra tenga algunas otras. Mañana también está la fiesta en la solidaridad con la Puya, en Gazebos. No sé a qué hora empieza, pero ahí llega la sí, gente. Sí, para hacer murales, ¿no? Sí, es para apoyar a los muchachos. Un donativo de 30 quetzales, pero es para que la gente tenga material para hacer murales y poder trasladarse a la Puya a hacer murales. Sí. También hay el sábado acompañar a la gente a que haga sus murales, porque no es que los muchachos vayan a hacer sus murales. Sí. O sea, la gente haga los murales. Sí. Que la gente de allá son los que quieren pintar y son de ellos nace, pero se les apoya. Sí, sí. ¿Y si quiero pintar? Vamos, no, va, todos no, son invitados, todos somos bienvenidos. Pues es que, me parece interesante lo de Gaby. Tal vez de repente podrías abordar algunas protagonistas transexuales en el mundo de las películas hollywoodenses y de repente del cine independiente. Creo que hay también material por ahí. De repente te puedo pasar algún dato para si decides abordar también este tema. También en las actividades, el sábado creo que también está la presentación de un libro con Javier Payeras y Simón Pedrosa en la casa. Automática. No, es en el Centro Cultural Café Bar El Poporopo. Ahí va a ser. Sí, okay. De ahí es. Tal vez con mucha anticipación. Tiempo antes. el sábado, el 27, a las 3 de la tarde, se van a encontrar en la Casa Cervantes el grupo de las gruesas que está brindando un espacio para colectivizar el tema de la autodefensa, que me parece muy importante. Ya está libre para llegar. Excelente. Y hoy creo que todavía está en la Pizza 502, aquí en la Quinta Calle y Quinta Avenida, la exposición de Daniel Morales, una exposición muy linda de sus pinturas. Muy bien. ¿Y Paula, tú? Y en enero 2018. Sí, bueno, pues para comentarles que el próximo viernes que empezamos con la franja ya, ¿verdad? Uh-huh. Con el programa de la cuerda, aprovechando que acaba de hoy ya salió, acaba de salir del lordo, la cuerda número 191. Uh-huh. Y entonces, vamos a estar discutiendo con ustedes algunos de los temas que abordamos en esta cuerda. Que vamos a abordar qué es eso del negocio de la seguridad, de feminismo, vamos a hablar de transfeminismos, vamos a hablar un poco sobre quiénes son esos hombres que ejercen la violencia, qué características tienen, de qué estamos hablando. En sexualidades, ¿qué significa eso de nacer con un cromosoma XX y ser en esencia un XY? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué significa? Vamos a hablar un poquito sobre el banco del tiempo, en nuestra sección de redes de intercambio. Pues eso también yo creo que es importante colocar la lucha que están haciendo las compañeras de la Asociación Femenina para el Desarrollo de Zacatepeques, AFEDES, en relación a la propiedad colectiva de los diseños de sus tejidos. Sí. Y vamos a traer algunas palabras de Joana Wedderburn. Ella nos habla de su artículo, en su artículo Ser Orgullosamente Negras. En la sección de Cuidar la Vida vamos a hablar sobre la construcción natural para resembrar autonomía, es los materiales naturales para construir el hábitat. Vamos a hablar un poquito de la copa menstrual y lo que ha significado que finalmente, ¿verdad?, hayan salido de prisión los compañeros de Huetenango, de Santa Cruz Barías, y pues esto entre entre otros temas, vamos a estar abordando el próximo viernes. Entonces los esperamos en sintonía con La Cuerda. Bueno, yo creo que ya todas dijeron tal vez un poquito, nos vamos a tener que despedir, pero tal vez, Jennifer, tú si quieres comentario final. Pues yo solo quiero agradecer el espacio que nos está dando Radio Urbana a todos los colectivos que vamos a formar parte de la franja. Agradecemos también el trabajo de David y pues los invitamos a que nos sigan cada semana. Bueno, yo solo pues de despedirme de la franja, fue un gusto haber estado en el primer programa, nunca más me van a escuchar. Nunca más. Pero y nunca más solo era la bienvenida, juntas. ¿Verdad? Espero trabajar con todas, ya sea que sea yo o alguien más aquí en cabina, pero les deseo todo lo mejor y que de esto pues se construyan, se transformen más de alguna mentalidad, ¿verdad? Y eso, comentarios finales así muy breves y ya nos despedimos, nos vamos con una última canción que ustedes escogieron. Bueno, pues nunca más nuestros labios cerrados. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a escuchar, también nos pueden explicar por qué escogieron esta canción, solo para, no sé, porque sí, la otra de la otra. Bueno, la otra es un tema que nos pareció muy interesante. Creo que entre varias de las canciones que tiene la otra, que son un poco románticas, creo que esta está como que cabal, ¿no? Para el cierre. Gaby, ¿tú querías decir algo de la otra? Que creo que fue colectiva la sí, la no, que decisión. A mí me gusta mucho la otra y es cierto, hasta ahora me doy cuenta que tiene algunas canciones muy románticas, pero sí, no tan muy románticas, entonces tiene un límite que me está gusta. Está bien. Y mañana en la Casa de la Memoria va a estar todo el día un festival a las 3:30, Rice and Beans. Sí, en la mañana un taller de risoterapia y va a estar bonito. Bueno, entonces les agradezco muchísimo su audiencia a Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Gracias a ustedes y bienvenidas a este espacio. Gracias. Hasta pronto. Bueno, chao, chao. Escote y quítate los pelos del bigote, pero si a dónde vas es al centro social, no te arregles que eso queda muy patriarcal, que eso queda muy patriarcal. Sé muy delicada, sé muy femenina, no grites tan alto que estás hecha una histérica, y si en asambleas no te sientes igual, no te enfades ni te pongas tan radical, que eso es exagerar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra, el defecto de un modelo de normal mediocridad. Levántate para no volver a ser el otro, el que usaba sus propias cadenas para dominar. El que usaba sus propias cadenas para dominar. Camina por la calle con la cabeza agachada, que si miras a los ojos te gritan más guarradas, y no se te ocurra enseñar tu cuerpo desnudo delante de un altar, porque es delito constitucional y piden cárcel. No muestres lo que sientes, no seas tan pesada, no te las des de dura, no seas puta, no seas guarra. Debemos ser pacientes y astutas, hay que saber callar y tragar, y tragar, y tragar, y tragar hasta explotar, hasta explotar. Y entre tanta basura, ¿dónde queda mi libertad? Me partí en mil pedazos y este mundo no me deja volverlos a juntar. Me levanté para no volver a ser la otra,